Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Buenas tardes, lunes 25 de junio. Acá estamos. En el marco de un paro activo. Paro nacional activo. El tercero que le hace, se le hace a este gobierno, al gobierno de Mauricio Macri. Por fin. Por fin. Siempre uno por año sería un poco la dosis. O el año, digo, el mes próximo. Sí, uno por año, tranqui, para calmar un poco las masas. Y después, bueno, queda en nosotros y en nosotras. ¿Cómo revertir la lógica del paro para calmar ansiedades? Y bueno, nada, entonces en ese sentido ver cómo seguimos metiéndole un poco de presión e intensidad y que no quede en una cosa aislada. Además en el marco de un mundial de fútbol que de alguna manera también hace que el paro quede un poco callado a pesar que uno sale a la calle y no encuentra nada de movimiento, muy poco movimiento. Sí, este desafío que significa convertir en activo un paro que te llama a quedarte en tu casa como reclamo, se estuvo participando esta mañana de todos los cortes convocados y bueno, un poco por eso estamos al aire intentando visibilizar las luchas, la resistencia, la organización de los trabajadores y las trabajadoras, así que... Bueno, tenemos un largo programa por delante. Un largo programa por delante. ¿Quiénes estamos hoy? Está Natalia Campanella, que recién hablaba en el micrófono. Sebastián Fajardo, quien está hablando. Acaba de llegar Cintia Centurión. Le pasamos la media falta. Ahora vamos a hablar un poco con ella, que estuvo hoy presente un poco ahí en el corte de la subida de la autopista. Tamara operando, no me sé el apellido. Tamara operando y acompañándonos también Nehuen, un poco esperando una próxima reunión que se va a hacer en un rato. Bueno, vías de comunicación. Exacto, teléfono 451-6917, para quienes ya no usan más el teléfono fijo, WhatsApp 221-670-5190. Bueno, Nati, recién estábamos comentando un poco la primera impresión de lo que es el paro, el tercer paro que se le hace al gobierno de Mauricio Macri, el tercer paro nacional, así contundente, sin transporte, con incluidos los camioneros, un paro general como los que históricamente se han sucedido en la Argentina. Valorable también el acatamiento, ¿no? No solo que no hay gente moviéndose en la calle, que uno maneja y no se cruza micros, la realidad es que está expresando bronca en los lugares de trabajo, que el ajuste está impactando de forma de que la gente que no se anima por ahí a adherirse a un paro, en este momento ha encontrado que esto va en serio, que el ajuste les toca a todos y a todas, así que bueno. Como contraposición también un poco a lo que la burocracia llamaba el paro dominguero, a quedarse en casa, de hacer un fin de semana largo, o sea, estamos un lunes, está un poco pensado en ese sentido. Ya arrancado el Mundial, que era otro de los objetivos de la burocracia sindical, no hacer el paro previo a que empiece el Mundial, pero también lo que es el sindicalismo combativo, los partidos de izquierda, las organizaciones de izquierda, que han venido discutiendo y que ya vienen teniéndolo como metodología, hacer un paro activo. También ATE lo ha hecho, Astilleros Río Santiago también estuvo convocando hoy a la subida de la autopista, en esta lógica de meterle además al paro un tono activo, y eso significa tratar de cortar y disminuir el funcionamiento en distintas vías de acceso a capital federal. Estamos hablando de Panamericana, estamos hablando de lo que fue en Oeste, el Hospital Posadas, distintos puntos del país que se fueron definiendo y determinando en distintas reuniones, y que en La Plata tuvimos lo que es el corte de la subida a la autopista. Exacto. Déjame, Seba, hacer una referencia a que el calor se empezó a sentir desde anoche, de alguna forma, entre los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo que... decidimos estar manifestándonos ayer con una actividad cultural en la estación Darío y Maxi en ocasión de un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda. Ayer la situación, bueno, como todos los años, viene consistiendo en un día de memoria, de expresión en la calle, recordando no solo a los compañeros caídos en la lucha, sino también la situación que atravesaba el país de profunda crisis. Y ahí estaban los trabajadores y trabajadoras desocupados manifestándose en ese momento, con el frío, imaginamos que un frío parecido o peor que el que sentíamos anoche. Y bueno, la situación fue que no se pudo subir a la autopista, que a dos cuadras de la estación la policía impidió seguir la movilización, lo cual generó bastante frustración porque, bueno... también estaba atravesada la jornada y la actividad por el paro de transporte. Esto hizo que compañeros y compañeras tuvieran que partir antes de la movilización. Así que estaba... Se está poniendo dura la cosa. Estaba áspero, sí. Imaginábamos que los cortes de hoy iban a ser contundentes, uh-huh, y así lo fueron. Pero se encontraron con el mismo escenario. Exacto. Las fuerzas represivas, no se pudo concretar casi ninguno de los cortes que se había planificado. Claramente se ve como una apretada del acelerador del gobierno nacional en referencia, y de la ministra Bullrich en referencia a esto. Y la idea es de que del paro de hoy, de alguna manera, tome la forma que había planteado la burocracia de un paro dominguero no activo. Claro, en esto también de los despidos y el ajuste a los trabajadores y trabajadoras del Estado, reconocer que tanto el nivel provincial como nacional del gobierno están planteando que no hay plata, que el motivo del ajuste es la falta de dinero, y sabemos que la inversión en seguridad, en patrulleros, en los municipios, en más efectivos en las calles, y bueno, el despliegue que significan los operativos de seguridad para impedir un corte, que era la medida, uh-huh, que si bien uno se pudo manifestar hoy en la calle, también estuvo atravesado por la imposibilidad de cortar el tránsito, que convierte a la concentración en otra medida. Así que bueno. Bueno, veremos qué sucede mañana, 26 de junio, el 16 años de los asesinatos de Darío y Maxi. Veremos si se podrá llegar al puente, como no se pudo llegar ayer, como hoy no se pudo tampoco cortar con la intensidad que se buscaba en este paro activo. Veremos mañana qué sucede con todos los compañeros y las compañeras en la calle, recordando la masacre de Avellaneda, si podremos llegar al puente y cortarla ahí, el puente, ¿no? Ahí estamos en la calle. Se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro.

rectificación a las políticas. Vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de año, antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Llegó Cintia, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Descontame el presentismo de este mes, porque además de todos los paros, te clavé un par de llegadas tarde. Y bueno, viste, eso... Me falta un familiar a cargo. En tu recibo de sueldo impactará seguramente. Tiene un reflejo. Son 3 luquitas menos, ¿no? Ahora, ¿qué nivel de cinismo, no? Todo el conjunto carnero, cerrarnos una paritaria por presentismo y hacernos después la medida del paro general, ¿no? Claro. No, tal cual. Quitarnos. Lo del presentismo todavía no está claro para este año. Eso quedó ahí medio borroso, tienen que seguir negociándolo. Posiblemente incorporen el bono por productividad que quedó pendiente el año pasado y que no queda demasiado claro todavía cómo va a seguir negociando Andrés Rodríguez en referencia a eso. Me refiero a los estatales fundamentalmente. Uh-huh. En provincia está cerrado por acta paritaria. Está descripto. Para este año. Pero el año pasado no hubo presentismo. En reparticiones nacionales, el año pasado ya hubo presentismo. Este año no queda claro todavía cómo va a ser. Y para un trabajador estatal, ¿qué significa la productividad? Tampoco queda demasiado claro. Y además porque en ese caso tendrían que generarse toda una serie de estándares de producción y una medición de la producción por tiempo... Todo un protocolo de actuación para que pueda ser objetivo. Si no, es la reproducción ya de la lógica ilegal que tenemos en el Estado de las horas extras y los viáticos. Son sumas completamente subjetivas que dependen de la voluntad del director y que es a ojo, me caes bien. ¿Qué pasa si me quejas de las condiciones de laburo, por ejemplo? ¿Te subo o te bajo la productividad? Digamos, eso es como entrar en... Es una trampa. Por eso. Y en provincia, fíjate que el presentismo fue presentada por los gremios oficiales como una propuesta propia. Uh-huh. Y fue presentada a los compañeros y a las compañeras como un logro, como un arrebato a la gestión, ¿no? La venta barata, 25 pesos diarios por la mitad de tus derechos. Nos colgamos hablando del presentismo. Y porque, viste, me estás tocando el bolsillo. Exactamente. Vos pensás que es un plus, pero en realidad todo lo contrario. Todo lo contrario. Dámelo de sueldo y listo. Vicky, dámelo bien. Bueno, Cintia, recién hablábamos un poco del paro de hoy y el carácter activo del paro. ¿Y por qué traigo a colación nuevamente eso? Es porque el sábado en Lanús, en el microestadio de Lanús, fue la convocatoria a un plenario del sindicalismo combativo donde, entre otras cosas, se iba a discutir qué carácter iba a tomar el paro de hoy. O sea, cuando se hablaba de paro activo, qué se iba a hacer. Así que, bueno, un poco, entre otras cosas, fue un poco lo que se estuvo hablando el sábado, como te comentaba recién. Uh-huh. Después, para comentar, fue un acto bastante masivo, bastantes coordinaciones y corrientes internas, fundamentalmente de partidos de izquierda, que fueron un poco los convocantes. Estamos hablando por ahí de sindicatos que hoy está conduciendo lo que se nombra sindicalismo combativo, por ahí el sindicato que convocó inicialmente, que es el SUDNA, el sindicato de los trabajadores del neumático. Pero después se fueron sumando distintos sindicatos conducidos por estas expresiones de izquierda. Fundamentalmente estuvieron presentes todos los partidos de izquierda, algunas corrientes de izquierda también no tan vinculadas a los partidos políticos. Hubieron algunas ausencias, no estuvo presente, por ejemplo, el PTS, no estuvo presente. Uh-huh. Y bueno, un poco se estuvo hablando sobre toda esa situación de Que es importante, es un gran logro esto, que nuevamente la izquierda, el sindicalismo combativo, llame un plenario y se trate de organizar conjuntamente, a pesar de estas ausencias que ya estaba comentando, que muchas veces responden también a la interna del Frente de Izquierda. Uh-huh. Pero bueno, también estuvieron otras expresiones, como te comentaba recién. Hubo una apertura de oradores inicialmente, donde estuvo muy presente también toda la lucha del movimiento de mujeres que está... muy fuerte en este momento, con la media sanción votada en diputados de lo que es la ley a favor del aborto. Muchas intervenciones, a pesar de que en la convocatoria inicial no estaba tan en juego esto en la convocatoria, uh-huh. Después se fue incorporando muchas mujeres como oradoras, como también como algo novedoso y bienvenido también. Y en ese sentido, una de las intervenciones que hubo ya para el cierre fue de el compañero Norberto Senior, que la semana pasada hemos uh-huh. entrevistado, fue uno de los oradores y se refirió a esto que hablábamos del movimiento de mujeres y cómo de alguna manera los que estábamos ahí, las que estábamos ahí, los sindicatos presentes, que es importante que lo tomen en cuenta, que no sea solamente declamativo, sino que abramos los sindicatos también a las mujeres. Nosotros pensamos, en primer lugar se habló aquí con mucha claridad de la importancia de esa marea feminista que conquistó la media sanción del aborto legal, seguro y gratuito, y decimos que debe ser nuestro compromiso no solamente acompañar y ser parte de las demandas de ese gran movimiento de lucha ante el Estado o ante las patronales por la igualdad salarial o por la igualdad de derechos, sino también practicarlo en nuestros sindicatos, en nuestras casas, en nuestra vida, más igualdad, más mujeres en las mesas de dirección, más mujeres en la representación de todos los días. Eso es lo que necesitamos promover y luchar contra el machismo que tenemos adentro, impuesto por este sistema de mierda. Y ahí escuchábamos la voz de Senior con el machismo que tenemos adentro. Un tema muy complicado en los últimos días porque también sacudió a otra ala del sindicalismo esta reunión que hubo en Mar del Plata convocada por la Pastoral Social con la gobernadora Vidal, los gremios oficiales y al que acudió Hugo Cachorro Godoy de ATE. Mucho que repensar para dentro de las organizaciones porque justamente, ¿no? Vamos a pedirle a una Cámara de Diputados, a una Cámara de Senadores, a un gobierno nacional que legisle con un mandato de base, un mandato de todas las asambleas de afiliados, los congresos nacionales, el congreso provincial. Y llegado el momento de las negociaciones, nos sentamos con cualquiera, en cualquier condición, ¿no? Y esto que dice ahí, que afirma el compañero, no solamente la cuestión de los machismos que tenemos adentro, sino también visibilizar el aporte que el feminismo le ha hecho a las organizaciones, ¿no? Hablábamos ayer en el Puente Pueyrredón con una de las compañeras referentes de la campaña nacional por el aborto de ahí de Zona Sur, y nos decía, en 2002, cuando asesinaron a Darío y a Maxi, no había feminismo. No había la posibilidad como hoy de estas grandes organizaciones, pero ya estábamos las mujeres masiva y mayoritariamente en las organizaciones de base activando esas solidaridades que hoy condensan en esto, ¿no? Y que aportan, no solamente aportan a todas las causas, sino como que blanquean un aporte, ¿no? Como que blanquean una presencia. Sí, retomando lo que comentabas de Cachorro Godoy en esta reunión de Mar del Plata con la Iglesia, posteriormente a eso salió una declaración titulada No nos representan, sí. Donde salió fuertemente, fundamentalmente en las mujeres, a decir, ¿qué haces Cachorro ahí? ¿Qué estabas haciendo en ese lugar en plena en plena lucha, en plena pulseada en este momento en referencia a la ley del aborto, y que la han venido firmando montones de compañeras, fundamentalmente, que están ocupando cargos, que son delegadas, dentro del mismo ATEC, de alguna manera, uh-huh. el que el cachorrismo estaría de alguna manera representando, y que es en esta declaración le dicen claramente a Cachorro: no nos representás. Sí, la dirigencia de CETEP, Movimiento Evita, Barrios de Pie, CCC, que también son organizaciones que están supuestamente bregando desde sus bases porque esto tenga ahora una salida en senadores. Bueno, volviendo un poco al encuentro del sábado, tenemos una parte más de lo que fue el discurso de Norberto Señor, que en realidad él me remarcó: no soy señor, soy señor. No es una calidad ejecutiva. Exactamente. Hay una parte que toma él y me parece muy interesante, sobre todo en el tipo de encuentro que estábamos el sábado, el que tuvimos el sábado, es un debate que algún día de esto tenemos que tomarlo en el programa, es qué rol ocupan los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en el marco de cooperativas, que están desocupados, que están fuertemente precarizados, que no pueden estar de alguna manera reconocidos por ningún sindicato, por la CGT, por etcétera, etcétera. Un poco cómo empalmamos esas luchas, la potencialidad de esas luchas. Así que bueno, seguimos escuchando a Norberto. Quiero decir también que tenemos que desarrollar a fondo la unidad de trabajadores ocupados, en blanco, precarizados, cooperativistas, desocupados, porque hay un antecedente en nuestro país, en gobiernos como este, liberales, entreguistas, ha surgido un movimiento de abajo, como pocos en el mundo, que ha sido el movimiento piquetero, y en pocos días, ver cómo le metemos el cuchillo a ese tema también, ¿no? Sí, porque además uno de los principales éxitos, ya no solamente de la derecha, de todo lo que son los grupos de poder dentro del capitalismo, es enfrentarnos unos con otros. Los delegados, las delegadas de base que caminamos los sectores, vemos a diario esto en todos los espacios de trabajo, ¿no? A alguno le doy alguna condición más, le hago creer que está en una situación de ventaja, otro no, y se producen como el conflicto permanente. La falta de reconocimiento de todas estas grandes poblaciones que vivimos del laburo, digamos. En este sistema, el que no tiene capital tiene fuerza de trabajo. Creemos algunos que porque tenemos vacaciones, aguinaldo, porque tenemos la posibilidad de afiliarnos, estamos en una condición superior o somos de una clase social distinta del vendedor ambulante, del changarín, de las compañeras que llevan adelante las cooperativas. En realidad, si hay una sola cosa interesante de estos procesos tan nefastos, es que nos muestran rápidamente lo frágil que es el mundo del trabajo, asalariado, en negro, como sea, ante los vaivenes de esta economía, digamos. Ahora estamos todos pobres, digamos, todas pobres, todos viendo cómo llegamos a fin de mes. Obviamente que en algunos sectores, y muy amplios, ese no llegar implica no tener para morfar, que es muy complicado. Y ayer lo vimos también en el puente, ¿no? Este encuentro, esta cantidad de organizaciones con esta capacidad de lucha, con esta capacidad de memoria, con esta capacidad de activación, pero también con esta huella, ¿no? Ayer a la tarde y hoy a la mañana algo que había en común en el discurso era la seguridad y la preservación de los compañeros y las compañeras, ¿no? Sí, hay ajuste, hay bronca, hay represión, hay todo, pero cuidémonos. Eso también es la huella de las cagaduras a palos que tal tenemos cual. Encima, ¿no? En todos los aspectos, no solamente en el físico. Sí, tal cual. Y después, bueno, volviendo un poco a esto que estabas planteando, también reconocer en las jornadas de diciembre del año pasado, de la lucha en contra de la reforma previsional, este empalme entre los movimientos territoriales y algunos sindicatos, porque no hubo tantos la realidad es que no hubo tantos sindicatos en esas jornadas de lucha, fue la puntita de un iceberg que uno de alguna manera reconoce. Hay una potencialidad de pelea tremenda que si se llega a desarrollar a pleno eso, realmente uno le da la sensación de que es muy probable que la batalla, la pulseada la terminemos ganando. Me parece importante eso, remarcarlo, la posibilidad de empalmar esas dos cosas, la huelga general con, de alguna manera, la insurrección y todo eso, empalmado y pegando junto, me parece que tiene una gran potencialidad y es una de las llaves para destrabar un poco la situación en la que nos pone el gobierno nacional también, ¿no? Muy difícil, un gran desafío, sí, por delante. Bueno, no sé ahora... Vamos a escuchar música. Las líneas de comunicación que tenemos, por si hay alguien ahí que nos quiere aportar a este lunes de paro activo que estamos haciendo, su experiencia, su comentario. Un saludo a 451-6917 y nos pueden tirar WhatsApp, video, GIF, lo que sea, al 670-5190. Nos queda medio programa más, así que hay tiempo. Ya no puedan parar la huelga. Huelga general, huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. No va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. General, general, huelga, general, huelga, general, huelga, general, huelga, general, huelga, general, huelga, general, general, huelga, general. Insurrección popular, huelga, general. Insurrección popular, huelga, general. Insurrección popular, huelga, general. Insurrección popular, huelga general. No va a ser siempre una gomera. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Cuentacuentos. Jueves a las 18. Teatro, miércoles a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora.

Y ya que estamos de una manera muy desprolija, vamos a hablar del primer tema, que era Junio de Van der Molle. Ajá. Un poco nuevamente recordando la masacre de Avellaneda. Y de las manos de Filippi, Insurrección Popular, Huelga General. Esos fueron los tres temas que escuchamos en el programa de hoy. Y le queremos mandar un saludo grande a los compas, las compas de la República de Berisso, La Charlatana, que en este lunes de paro activo nos está retransmitiendo para todos los laburantes y las laburantas ahí a la orilla del río, sitio histórico. Uh-huh. Ay, ¿cómo? Nos está haciendo un montón de señas. Ah, que le tenemos que mandar también, muy bien. Un saludo grande a Andrea, que le va a dedicar un momento a Baradel el lunes que viene, nos dijo. Porque, no sé, me parece que no estaba muy contenta con las intervenciones. Parece que lo citó el obispo o algo así, ¿no? Ay, no sé, pero como que cada vez más impresentable, ¿no? ¿Cómo se complica? Se hace todo muy complicado ya. Sí. Bueno, y Mariano Félix también va a estar con algunos datos sobre la desocupación en el 2001, ¿verdad? Veremos. Bueno, un poco de agenda de lo que queda en la semana. Por ahí comentar que, bueno, cuando arrancamos el programa hablábamos de los distintos cortes y que acá en La Plata había una convocatoria de Astillero Río Santiago, uh-huh, la subida a la autopista. Comentar que había una reunión que había con el Ministerio de Trabajo para resolver los tantos problemas que se vienen desarrollando ahí y que se suspendió la reunión. Es decir, el conflicto se profundiza. Veremos qué rasgos va a ir tomando durante todos estos días. Sí, una actitud recurrente del Estado provincial de citar a diálogo, cancelar el diálogo y cuando hay medidas decir que los trabajadores no nos queremos sentar a hablar. Cualquiera. Lo vienen haciendo hace 2 años que nos están paseando con horarios y audiencias. Así que bueno, ahí solidaridad con las compas, los compas del Astillero Río Santiago. También mañana tenemos una agenda nutrida porque a las 11 de la mañana en el puente, vamos a ver si se puede concretar la subida al puente con todas las organizaciones sociales, que vamos a concentrar, creo que vamos a salir acá de la estación de trenes a las 8 de la mañana y la concentración en el puente Pueyrredón es a las 11. Uh-huh. El acto a las 12. El acto a las 12. Bueno, acá por la cucaracha. La cucaracha. Natalia, le mando un saludo a su primo, trabajador del Astillero Río Santiago. Ah, mirá, por ahí venía. ¿Cómo se llama tu primo, Nati? Roberto Lombardi, laburante del Astillero. Mirá. Bueno, siguiendo con la agenda, de mañana, uh-huh, a la tarde, 18 horas. Tenemos 11 meses sin Joana, así que va a haber una concentración en 8:50 a las 17 horas. Con radio abierta ahí en los tribunales, para recordar que el Estado es responsable, que se tiene que terminar la impunidad y la trata. Bueno, el miércoles 27, este miércoles, asueto por el Día del Empleado del Estado. El trabajador del Estado. Pero también, o sea, están los docentes, o sea, claro, no hay clases tampoco. Nada. Así que tenemos lunes paro. Martes vamos al puente, uh-huh, el miércoles tenemos el asueto. ¿Cuándo sí se trabaja? Y el jueves, estamos como lunes y comienza la semana. Para que nos olvidamos, y esto es importante, en la referencia que hacíamos hoy, que laburantes, trabajadores, somos todes, que mañana a las 5:30 de la tarde en la Facultad de Trabajo Social, en 10, entre 62 y 63, se van a reunir los colectivos migrantes, diferentes cátedras de diferentes facultades, organizaciones sociales, para darle un marco de solidaridad a los compañeros senegaleses que fueron reprimidos por la policía y que están siendo robados permanentemente, ¿no? Les encuentran las mercaderías, los llevan presos, esto pasó en Capital y ahora está pasando en La Plata, así que se está queriendo conformar un frente de solidaridad para eso, para poder bancarnos entre todos un poco. Como muy puntualizada la persecución, ¿no? Claro, pero fíjate que viene también en el marco, o sea, es como el fin del marco ese de levantamiento de vendedores ambulantes que empezó en 11, en Liniers, digamos, esas razias que ahora continúan en la calle y de las que hablábamos el programa pasado. Es un sistema que te deja sin laburo y cuando salís a rebuscártela te decomisa y te lleva preso, ¿no? Bueno, cualquiera. El jueves 28 de junio hay movilización a la Dirección General de Escuelas y se denuncia el vaciamiento que viene sucediendo. Ajá. Las distintas instituciones educativas. Sí, Dirección General de Cultura y Educación, es la movilización ahí. A las 10 horas es la concentración en Plaza Moreno. Se está movilizando por la resolución 1736. Que básicamente lo que nos explicaba acá Natalia es que lo que hacen es desintegrar los equipos operativos escolares, centralizarlos en la ciudad de La Plata y provocar justamente el vaciamiento de esos equipos en todo lo que es el interior. Para el miércoles 27 también a las 18 horas hay una nueva actividad organizada por la Cátedra Virginia Volten, que a las 18 horas en el Olga Vázquez, donde nuevamente vamos a tratar de abordar el tema de lo que significa el G20 y las implicancias que va a tener todo este combo del G20, donde el presidente tiene un rol central muy importante, activando y dinamizando esos encuentros. El cóctel G20, FMI, ajuste, todo nos eso. Vamos para arriba, se viene el derrame con todo. ¿Sabes lo que va a hacer cuando derrame? Esto va a ser una locura. Y veremos qué sucede mañana también con la selección nacional, a ver si salvan el cuero y le siguen dando un poco más de tregua a este gobierno nacional, clasificando para los octavos de final. Veremos eso. Hay algunos y algunas que están con muchas ganas de que eso no suceda. Y que nuevamente se acabe un poco este velo de desinformación, de estupidez y todo eso, y veremos cómo sucede todo, cómo va esa selección maldita que nunca puede lograr nada. Si llega a clasificar al mísero octavo, a los octavos de final. Ajá. Bueno. Y tenemos un poco más de... Pero fíjate, ¿no? Cómo es que hay justicia divina. Porque no se pudo escapar de este bajonazo que estamos viviendo ni la selección este año, ¿eh? En otros momentos históricos la selección lo tapaba todo. Ahora hay que ver también cómo tapamos el papelón de la selección, ¿no? Totalmente. Así que bueno, el lunes que viene, nuevamente esperando el derrame, 18 a 19 horas. La última joda la paga el señor, que le divierten las penas ajenas de hoy. La última moda la impone el señor.